Lo encontramos reunido acá en la comisaría para hacer relevo de jefe comunal. Le agradezco la presencia a todos, principalmente a Alejandro y al personal acá presente. No es muy común para uno hacer un cambio de comisario en la ciudad de uno, pero bueno, es un orgullo por la familia, por todo, por lo que me pasa a mí. Y el desafío que hoy tiene acá Desideri va a ser muy importante para todos y principalmente para uno que ha hecho gestiones tanto con el intendente y con otras personas que han solicitado que él fuese comisario de acá de la ciudad. Yo le llamo comisario, ¿no? Pero bueno, agradecerle a Cachi el tiempo transcurrido. No es fácil estar tanto tiempo a cargo de una comisaría y tener la suerte de salir, de dejar el cargo sin haber tenido problemas. Eso no pasa en todos lados. Por lo general, cuando un comisario es sacado, es por problema que ha tenido. En este caso no pasó, por suerte. Y también es muy importante para mí que pueda haber quedado Desideri de comisario, porque es de la ciudad, todo el mundo lo conoce, sabe la clase de persona que es. Y el que hoy él sea comisario, para mí es un gran orgullo. Porque sé que es consensuado en toda la ciudad que querían que él fuese el comisario, que él tuviese la continuidad de Jorge Zavala en este cargo. Le agradezco la presencia y ahora el secretario va a leer el acta del cambio de titular. En la localidad de General del Riar, partido mismo nombre, provincia de Buenos Aires, a los 8 días del mes de septiembre del año 2014, siendo las 19 horas, el suscrito, comisario mayor, Abel Carmo Sompés, jefe de la Jefatura Departamental 25 de mayo, dando cumplimiento a lo dispuesto por la superioridad policial mediante circular DMPT número 2192, de fecha 4 del corriente, procede a poner en posición del cargo de jefe de policía comunal de General Alvear al subcomisario Darío Luis Desideri, quien releva tal cargo al comisario inspector Néstor Javier Orio Zavala, quien pasa a cumplir funciones en la Jefatura Departamental el 25 de mayo. Asimismo, y acorde a la misma circular, procede a poner en posesión del cargo de jefe de estación de la Policía Comunal de General Alvear al subcomisario Carlos Rafael Iguarategui, quien releva en tal cargo al subcomisario Darío Luis Desideri. Cumplido en este acto con las formalidades de estilo, cabe destacar que se hayan presentes en este acto el señor Intendente Municipal, doctor Luis Alejandro Celilio, como así también demás autoridades invitadas y personal policial. No siendo para más el acto, se da por finalizado el mismo, previamente la lectura, se firma de presente. Bueno, está firmando en este momento el comisario inspector de Zavala. Para firmar. Sí, están firmando. Están firmando, en este momento lo hace el presidente Celita ahora, va a firmar Iberategui también. Están todos rubricando el acta y bueno, de esta manera. Quiero agradecer la presencia de todos, te deseo mucha suerte, espero que sea así. Y bueno, Cachi, muchas gracias por todo. Yo lo digo con un cierto corazón distinto a todo, porque es mi ciudad, por todo lo que dije acá y porque sé que toda la gente está muy contenta con lo que hiciste acá. Gracias.